Pues nada, en la entrevista hasta que en este breve audio que hemos escuchado, pues hacía referencia pues al este domingo pasado, día 5 de julio, pues el presidente depuesto, Zelaya, intentó aterrizar en el aeropuerto de Tegucigalpa. Los militares, pues bueno, ocuparon totalmente la pista de aterrizaje y el avión, bueno, hizo un par de amagos y tal, pero sí, tuvo millón, que... miles de personas se dirigieron hacia el aeropuerto para intentar que el avión aterrice, pero no pudo ser. Ya, y bueno, tuvo que regresar. Dentro de esta concentración humana que intentaba dar respaldo al presidente Zelaya, pues bueno, al final los militares acabaron disparando y bueno, asesinaron a dos jóvenes hondureños y bueno, pues la denuncia de nuevos atropellos cometidos por militares. Y nombrar, por ejemplo, también la manipulación que está habiendo dentro de los medios hondureños, que bueno, pues todos no, están claramente controlados. Están controlados por el ejército, o sea que... Y, pues bueno, por ejemplo, hay una imagen bien dura de uno de los muertos, el joven Isis Obed Murillo. Las fotos estas están rulando por ahí, pues se ve la foto original, es llevado, pues eso, por los brazos y por las piernas, y se le ve como un chorro de sangre sale de su cabeza, se ve totalmente la camisa manchada de sangre, y en el diario La Prensa manipuló las fotos, hizo desaparecer todo signo de sangre, quitó el chorro de sangre que se le ve como le gotea de la cabeza y quitó las manchas de sangre de la camisa. No, pero lo hicieron por los niños, para que los niños porque, no vieran. Sí, es una imagen realmente impactante y pues bueno, las manipulaciones habituales que se cometen durante este tipo de atropellos. No, bueno, la manipulación está clara, ¿no? Tienen los medios de comunicación en su mano y van a dar las versiones que más les convenga, ¿no? Siempre van a estar maquillar directamente y a mentir, o sea, manipular de forma flagrante cualquier tipo de noticia que pueda llegar sobre Honduras. Si así todo no llegan noticias, pues no nos imaginemos lo que se queda en el camino, ¿no? Que no nos podemos enterar porque bueno, los medios de comunicación no dejan que se sepa, ¿no? O el gobierno golpista no deja que se sepa. O sea, y aún así todavía sabemos cosas. Decir que bueno, este pasado martes 7 de julio, pues el presidente Zelaya se entrevistó con la Hillary Clinton en Estados Unidos, en Washington. En principio parece que dan todo el apoyo al presidente, que piden que se restablezca pues el orden democrático. Y para hoy jueves está prevista en principio como una mesa de diálogo que se tiene que realizar en San José de Costa Rica entre el Micheletti, el usurpador de la presidencia, con Zelaya. Y bueno, que ya se ve un poco sesgado esta mesa de negociación o de diálogo, porque en principio pues Zelaya también pedía que estuvieran presentes en esta mesa pues ministros que estaban con él en el gobierno, que continúan en Honduras y a los cuales se les va a negar la salida del país para que no puedan acceder a esta mesa de diálogo, por lo que pues bueno, va a ser un diálogo ya un poco sesgado de base, ya que pues interlocutores válidos como son pues ministros que estaban en el momento del golpe de estado se les niega la posibilidad de opinar o de plantear sus puntos de vista. Yo escuché que el gobierno golpista quiere negociar dijo que todo puede ser negociable menos la vuelta de Zelaya. Al parecer el problema que ellos argumentan, ¿no? Hay que ver si es cierto lo que dicen, yo creo que no, pero bueno, argumentan que bueno, el problema es que Zelaya es un presidente corrupto o que tiene, ¿no? algunas causas abiertas o no sé qué argumentan. Bueno, ya los compañeros que entrevistamos la semana pasada pues decían eso, que tenía como 17 causas abiertas de que si intervolvía el país, pues bueno, que en principio pues iba. Bueno, y esa es la excusa que ponen los golpistas, ¿no? Que lo que no quieren es que se la haya vuelva a Honduras, que lo otro puede ser negociable. De momento se están quedando en el poder, ¿no? No hay ningún amago y ninguna señal que haga pensar que se van a ir, ¿no? De momento están ahí enquistados, el pueblo hondureño está cautivo, en su propio país están en cautiverio, ¿no? Como pasa siempre cuando hay un golpe militar, el territorio se convierte en un gran cuartel militar, donde las leyes las ponen ellos, estado de sitio, ley marcial, bueno, toque de queda, todo el paquete completo, se anulan las actividades políticas, no hay derecho ni de reunión ni de asociación. Bueno, ese es el estado de sitio, ¿no? Que no, la gente no se puede reunir, no se puede asociar, o sea, ni siquiera en la esquina de en una boca calle, ¿no? Está prohibido todo. Y bueno, ahí es en el estado que está viviendo el pueblo hondureño, en estado de indefección total ante, bueno, un ejército armado que tiene toda la de ganar ante una población que poco puede hacer ante, ¿no? Ante los tanques o toda la maquinaria bélica que pueda tener el ejército. También están saliendo noticias que, pues bueno, ahora parece que el Estados Unidos ha cambiado de chip, que ahora es bueno, que no apoya golpes de Estado, pero bueno, van saliendo noticias, esto lo he bajado de Caos en la Red, en la cual el IRI, que es el Instituto Republicano Internacional, que es el brazo internacional del Partido Republicano de Estados Unidos, han admitido que sabían que el golpe estaba en marcha y todo eso Washington siguió financiando a los grupos involucrados en la ejecución del golpe. El IRI este está conocido ya que tuvo un papel activo en el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez en el 2002 y bueno, pues van saliendo noticias que cuando ocurrió el golpe de Estado en Honduras contra el presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya, había pocas dudas de las huellas estadounidenses. El nombre de IRI apareció como receptor de un fondo de $700,000 durante 2008 y 2009 para promover los programas de buena gobernabilidad en países centroamericanos, incluido Honduras. Otro fondo de $550,000 para trabajar con centros de pensamiento y grupos de presión en Honduras, para influir en los partidos políticos. Y el IRI pondrá énfasis especial en Honduras, país que tiene elecciones presidenciales y legislativas en noviembre del 2009. Bueno, pues se ve ya cómo estaban. Pues el acercamiento que tuvo Zelaya pues con la firma de la entrada en el ALBA y tal, pues bueno, ponía un poco nerviosos a los grupos de presión estadounidenses y bueno, pues estuvieron fomentando pues estos grupos de presión, que bueno, al final el desencadenamiento ha sido que los militares expulsen de Honduras al presidente que había sido elegido y que todavía quedaba vigencia. Honduras siempre fue un buen aliado de Estados Unidos, ¿no? Nos olvidamos, los contras nicaragüenses partían siempre de Honduras. En Honduras existe una base militar yanqui, la cual se ve que también había ahora noticias de la posibilidad de que se cerrara y, bueno, que eso molesta mucho. O sea, que ahí se ve la mano negra, ¿no? De cara a la galería, así de avalan la democracia y Hillary Clinton se va a reunir para intentar arreglar el desaguisado, pero bueno, ahí como leíste recién, ¿no? Que se ve la mano negra del interés estadounidense en todos los países donde puede meter mano, ¿no? Los que, sobre todo Latinoamérica, que siempre fue su feudo, ¿no? Su feudo particular. Desde Centroamérica hasta América del Sur siempre fue el feudo particular de estadounidense y siempre le ha gustado controlar todos los aspectos de todos los países a nivel económico, social y militar. Siempre les ha convenido y bueno, seguramente tendrá intereses creados en Honduras también y para apoyar este golpe militar de forma encubierta, ¿no? Sí, claro, la galería pues hacen declaraciones de que sí, que están en contra y tal, pero bueno, hay un trabajo hecho desde, pues desde 2008 ya, pues eso, financiando, potenciando pues a opositores y pues no vería muy claro que realmente en las próximas elecciones pudieran desbancar a Zelaya, y han optado por la vía rápida y contundente de echemos a los soldados a la calle y con armas seguro que le tendremos todo ganado. Bueno, esa es la democracia que defiende Estados Unidos. La democracia que defiende Estados Unidos es una en Latinoamérica es una democracia afinada a sus intereses. En cuanto no es conveniente, porque el gobierno no está tan claro que esté de su parte, pues se lo cargan directamente. Y eso es así. Bueno, a Nicaragua se lo cargaron, la revolución nicaragüense no prosperó porque cometieron el error, desde mi punto de vista, de llamar a elecciones. De decir, bueno, sí, vamos a hacer caso y vamos a implantar la democracia, de este estilo de democracia burguesa. Y lo que pasó es que se metieron hasta la cocina con Violeta Chamorro y al final desbancaron al Frente Sandinista en detrimento de un gobierno más afín a sus intereses. Y es lo que quieren hacer en Cuba, claramente. ¿Por qué quieren que en Cuba haya elecciones? Para meter candidatos para la CIA, para sí, la CIA y el Pentágono poder meter candidatos afines a sus intereses y con toda la maquinaria propagandística y que tienen ellos, pues, de propaganda y con todos los medios que tienen, pues hacerse con el poder. También, por ejemplo, en Cuba, de forma, ¿no? De, bueno, sí, nosotros no hicimos nada, lo que hubo elecciones y ganó el que ganó, ¿no? Y sí, es lo que hacen. Bueno, pues hoy cuando estemos sonando, pues quizás ya se habrán reunido Zelaya con el Micheletti, así que para la semana que viene pues ya continuaremos informando de lo que está ocurriendo por allá. A ver qué pasa. Yo creo que no pasará nada. No, tengo poca confianza en que esto vaya... No por Zelaya, porque a mí Zelaya me la trae floja, no, tampoco me interesa su política, pero lo digo por la gente, ¿no? Por la gente de Honduras que está ahí. Mientras nosotros estamos aquí fuera y mirando, intentando ver o informarnos de lo que pasa, el pueblo hondureño está ahí en cautiverio. Es una, yo creo que para, salvo para los que están de acuerdo con el golpe militar, porque lamentablemente estos golpes militares siempre tienen una porción de la población que les apoya. Ahí, lamentablemente, siempre hay una porción de la población local que apoya este tipo de golpes militares. Pues los que no estén por la labor de un golpe militar y los que no compartan esta nuevo atropello, pues lo están pasando realmente mal, ¿no? Sin libertad ninguna, sin totalmente. Pues ahí seguiremos informando. Estamos llegando a la media hora de programa. Vamos con el primer tema musical y después continuamos con otros temas del mundo. Nuestras vidas, las mejores lunas sabor a miel, tus manos traviesas nunca se olvidan, tu boca impaciente sobre mi piel, siento dentro que se acaban mis días, el siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Muda esta mi vida entre bombardeos. Te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Sin ti no puedo. Los mejores años de nuestras vidas se los estoy cuidando no sé a qué o a quién, o emboscado en una misión suicida, o esta puede ser la última vez que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu peso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu peso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Soldado, mi vida entre bombardeos. Besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego. Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa, mundo? En Contrabanda FM, una radio que es autogestionada, libre y no comercial, con 18 años de existencia en las ondas libres. Y bueno, pues aquí continuamos. Bueno, tengo que hacer una aclaración sobre lo que dije anteriormente, ante la canción sobre Nicaragua, que bueno, que es por medio de un modelo electoralista, Estados Unidos metió a su cachorra, por decirlo así, que era Violeta Chamorro, pero bueno, ahora volvió una versión remasterizada, por llamarlo de alguna manera, de lo que fue el Frente Sandinista, ¿no? Que ahora está en el gobierno nicaragüense. En todo caso, Estados Unidos logró su objetivo, que fue cargarse la revolución nicaragüense, ¿no? Al final, por el medio de esta media democracia, elecciones y tal, acabaron con ella, ¿no? Y bueno, y hablando un poco de dictaduras y de criminales, venimos aquí a España, 65, más de 60 asociaciones de memoria histórica han presentado un escrito en la Moncloa, entre ellos tildan a la ley de memoria histórica como ley de vergüenza histórica, porque el escrito resalta, entre otras cosas, que en España es el segundo país del mundo en número de muertos cuyos paraderos se desconoce, 150.000 personas, tan solo por detrás de la Camboya de Pol Pot. Esto dice un poco el escrito. También habla de los chicos desaparecidos durante la dictadura franquista y proponen la creación de una comisión nacional para búsqueda de desaparecidos. Hablan de crear algo similar a lo que surgió en los países latinoamericanos después de las dictaduras latinoamericanas, de ir buscando a gente que fue, a niños que fueron expropiados, bueno, que ahora ya no serán niños, ¿no?, que fueron expropiados en su momento por la dictadura franquista, a los hijos de los asesinados, ¿no?, como pasó aquí en España, cosa que me parece una vergüenza que ningún gobierno, desde el PSOE hasta, bueno, el PP, ya se sabe que no iban a hacer nada, pero bueno, que ningún gobierno de estos llamados democráticos haya movido un dedo para intentar buscar hacer algo por los por la expropiación de niños de por parte de la dictadura franquista, cosa es lamentable, vamos. Bueno, ya he dicho más de una vez en este programa que, bueno, lo de la transición y lo de la amnistía es una farsa, bueno, una parodia, un invento que, bueno, está claro que Franco dejó a todo atado y bien atado para que nadie se rindiera cuenta de sus actos durante la dictadura franquista, ¿no? Dejó todo atado, bien atado, o sea, impuso la monarquía y, bueno, la ley de amnistía. Y también habla esta asociación en que, bueno, dice más o menos lo que acabo de decir yo. La crítica más dura de todas es la que acusa la norma de seguir el modelo previsto por Franco en la orden de mayo de 1940, ya que no recoge ni una sola de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Bueno, lo que acabo de decir ahora, ¿no? Que, bueno, esto fue, esta democracia española es un seguidismo de lo que fue, de lo que fue la dictadura franquista. Aquí nadie pagó por sus crímenes, nadie, ningún gobierno movió un dedo por hacer ningún tipo de justicia. Es más, cualquier intento de hacer justicia o de reparación histórica es bloqueada sistemáticamente por el Poder Judicial, empezando por la Fiscalía del Estado, junto al fiscal Zaragoza, que así se llama, el fiscal general. Y bueno, está claro que, bueno, no hay ninguna voluntad política, no la hubo antes ni la hay ahora, de ninguna reparación, de ninguna, ni de hacer justicia, ni de buscar niños de hijos de asesinados durante la dictadura. Bueno, una vergüenza total, desde mi punto de vista, una vergüenza, vamos, de cuanto menos deberían ponerse colorados, ¿no? Lo único que han conseguido, lo único que hacen, que es simbólico y un poco más simbólico, pues es retirar en ciertos puntos del Estado, no en todos, pues las placas con nombres de calles que hacen referencia, sí, a la época franquista. El monumento al fascismo que hay en el Escorial, que es el Valle de los Caídos, pues sigue en pie y es un y figura las rutas turísticas de no salgo de mi asombro. Y bueno, también la semana pasada pues retiraron los honores que tenía Franco en la ciudad de Madrid, pues dejó de ser el hijo predilecto, le retiraron las llaves de la ciudad, 30 años después, ¿no? Bueno, van haciendo cosas en las cuales en la votación de esto, pues dos representantes del PP en el consistorio madrileño se ausentaron de la votación para no tener que votar. Bueno, hubieran votado en contra de que se le retirara y antes de que votar no, pues desaparecemos, no votamos y, bueno, quedan claras sus intenciones o su ideología. ¿Ley de partidos? No, pero yo no. No convenía, o no. Por no condenar la violencia, ley de partidos. Y bueno, no hace mucho en Valencia la alcaldesa se negó a quitarle los honores al generalísimo. O sea que, bueno, yo, una de las cosas que más me indignan y que más me llama la atención de que llega a España es la total indiferencia y la total falta de justicia con respecto a la dictadura de Franco. Yo no salgo de mi asombro. Bueno, acá lo dice claramente, después de la Camboya de Pol Pot, que todos sabemos lo que fue, pues es la segunda dictadura donde se desconoce el paradero de 150.000 personas. O sea, no se ha hecho nada, o sea, y bueno, sobre todo con la expropiación de hijos de asesinados, no han movido un dedo. O sea, amnistía, transición y punto final. Y por supuesto con la complicidad de los medios de comunicación, que cada vez que hablan de transición, vamos, es la panacea. O sea, uno escucha hablar, no hay ningún, yo no, todavía no he escuchado a ningún periodista de estos, de las grandes empresas de información oficiales y no oficiales, de hablar en contra de la transición, de decir, no, la transición fue una vergüenza, la amnistía es una vergüenza, aquí no se hizo justicia y no se hizo nada. No escuché todavía a ninguno. O sea, todos hablan de la transición y como un gran logro. Un gran logro de la democracia española, que gran logro. Eso, Franco se murió antes de morir, dijo, venga, el rey, la monarquía, y esto se queda así, y aquí no ha pasado nada. Y eso es la transición, no es otra cosa. Bueno, pues de un fascismo del pasado que continúa bien presente, pues a las nuevas formas de fascismo que son los grupos de neonazis. Parece que ya hay fecha para el juicio al asesino de Carlos Palomino. Y bueno, pues diferentes coordinadoras del Estado español han hecho un comunicado al respecto. 14 de septiembre, ni olvido ni perdón. Manifiesto de coordinadores antifascistas de todo el Estado. El pasado domingo 11 de noviembre de 2007, el joven antifascista Carlos Palomino decidió no quedarse en su casa durmiendo y acudió a protestar contra la manifestación de carácter xenófobo organizada por el Partido Nazi Democracia Nacional y autorizada por la delegación de gobierno. El hecho de ser antifascista fue el único motivo por el que un militar neonazi, Josué Estebanet de la Hija, le asesinó de una puñalada en el corazón. El discurso dominante que difunden los medios de comunicación de que lo que ese día ocurrió fue una reyerta entre bandas solo busca desviar el eje de atención. El compromiso en la lucha contra los valores racistas, homófobos y fascistas está lejos de tener que ver con la pertenencia a ninguna banda. O en todo caso, esa banda estaría compuesta por miles de personas que asumimos ese compromiso como un deber. Las agresiones y asesinatos fascistas no se pueden calificar como peleas de bandas, porque eso significa negar verdades importantes. La existencia de grupos fascistas con un alto componente de violencia, que actúan aquí con mayor permisividad que en cualquier otro Estado europeo. La herencia franquista que supone que el actual jefe de Estado, Juan Carlos I, haya sido nombrado por Franco como sucesor en 1969, así como que no se hayan hecho depuraciones en el ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado ni de la justicia. Por eso gritamos que el 14 de septiembre, día en que da comienzo el juicio contra el asesino de Carlos, ni olvidamos ni perdonamos. Josué, asesino. No fue defensa propia. Fue asesinato. No son reyertas, es lucha de clases. Carlos, hermano, nosotros no olvidamos. El mejor homenaje, continuar la lucha. Bueno, pues aquí, bueno, esto lo firman las coordinadoras antifascistas de Asturias, La Rioja, León, Madrid, Zaragoza, País Valenciá, Sevilla, Zamora y Barcelona. Bueno, ya vemos cómo, ¿no?, el franquismo sigue presente en todos, en todos los ámbitos políticos, políticos, sociales, militares, o sea, en todos los ámbitos sigue, no solo sigue presente, sino que hay gente que no solo no hace nada por hacer justicia, si la gente, el gobierno ni el poder judicial, sino que es más, dan la cara por el franquismo, o sea, directamente dan la cara, o sea, ya directamente salen a defenderlo sin ningún tipo de reparos, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la complicidad de los grupos neonazis, tanto con las fuerzas de seguridad, de la policía y tal, como con el mismo ejército. Pues no sé, aquí en varias manifestaciones, los 12 de octubre y tal, se ha visto, pues, de un lado los movimientos antifascistas que eran reprimidos por la policía y al lado de los policías neonazis tirando piedras al lado del que está tirando el pelotazo de goma. Y con esto nos llega también una noticia de Grecia. En Atenas, el pasado día 7 de julio, se estaba realizando una manifestación contra la xenofobia y el racismo y los frecuentes ataques que sufren los inmigrantes por miembros de la policía y grupos neonazis y nacionalistas. Y pues bueno, se ha captado una foto donde, junto a los policías que están cargando contra los manifestantes, hay neonazis, y uno de los neonazis tiene hasta un cóctel Molotov en las manos, que lo lanza hacia los manifestantes antifascistas. Pues una vez más vemos cómo van de la mano policía y grupos neonazis. Digamos que son como un complemento, ¿no? Igual los grupos neonazis hacen el trabajo, les hacen el trabajo sucio, ¿no? El trabajo de a pie de calle, digamos. Totalmente, totalmente es así. Y no solo ya en el Estado español, como hemos denunciado en infinidad de veces, sino, pues bueno, aquí nos llega pues una imagen bien elocuente que la podéis encontrar en Indymedia de un neonazi con un cóctel Molotov y al lado un policía que también está cargando. Bueno, yo esto ya lo he contado, ¿no? Cuando vivía en Madrid, el 20N, a los grupos fascistas se les permite circular y manifestarse de todas las maneras, y a las manifestaciones antifascistas se las prohíbe y se las reprime. Es más, colegas míos tuvieron que refugiarse en un bar en una de esas manifestaciones, porque la policía iba a saco, ¿no?, a romper la manifestación antifascista. O sea que, bueno, a los fascistas se les permite recordar los 40 años de crímenes de lesa humanidad, festejarlos, digamos, por así decirlo, conmemorar a su caudillo, y a los que no comulgan con esas 40 años de crímenes, pues se los reprime, ¿no? No se los deja, no se deja manifestarse ni expresarse libremente. Y bueno, ya vemos cómo las asociaciones de víctimas del franquismo están ya un poco hasta el gorro, ¿no?, de que nadie les haga caso. Presentaron un escrito en la Moncloa, no sé si va a llegar a buen puerto, ya que bueno, el PSOE tiene casi la misma voluntad, o quizás menos, que el Partido Popular de hacer nada con respecto a lo que es, a lo que la dictadura franquista se refiere. No lo ha hecho durante toda la década del 80, donde fue gobierno, no lo va a hacer ahora. Pues difícilmente. También nos llega una noticia desde Argentina. Parece que en Argentina, pues en esta última semana, se han declarado pues unos cuantos casos de gripe A, la gripe porcina. Y bueno, pues nos llega una denuncia pues desde una prisión de Argentina, en el servicio penitenciario de Santa Fe, en el cual pues dos jóvenes que han sido diagnosticados con la gripe pues no han tenido mejor idea que aislarlos en una celda húmeda, en vez de adecuarles un sitio donde se puedan recuperar más rápidamente, pues los olvidan dentro de una celda. Y bueno, pues nos llega un comunicado. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, doctor Héctor Superti, nos dirigimos a usted con carácter urgente en cuanto hemos tomado conocimiento que existen dos jóvenes que se encuentran cursando gripe A, alojados en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario, y que se ha dispuesto como medida de aislamiento que queden encerrados en sus celdas. Que mantener a los jóvenes por 7 días, plazo por el cual se recomienda mantener el aislamiento, en celdas que, como es de su conocimiento, son lugares pequeños, húmedos y que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, en forma o modo alguno garantizará la salud de los mismos. Más aún, implicarán un deterioro psicológico que puede desembocar en actitudes de autolesiones por parte de los mismos. Que en consecuencia solicitamos que, con la urgencia que el caso requiere, se brinde a estos jóvenes un lugar digno donde cursen su enfermedad, con las medidas de bioseguridad para ellos, para los otros jóvenes privados de libertad, como para el personal que los custodia y atiende. Que asimismo resulta oportuno remarcar la necesidad del cumplimiento de las medidas específicas dispuestas por el Ministerio de Salud para instituciones penitenciarias y otras con reclusión de personas que establecen la provisión de mascarillas y alcohol en gel para el personal. Mascarillas y alcohol en gel para el lavado de manos previo al ingreso para las visitas, quien deberá ser asesorada sobre la enfermedad, y mascarillas y pañuelos descartables y jabón líquido para los internos. Al aguardo una respuesta favorable, con la premura que el caso requiere, le saludamos. Coordinadora de Trabajo Carcelario. Bueno, ya vemos. Mientras Cristinita está preocupada por el palo electoral que se llevó hace 15 días, la gente está olvidada, ¿no? Digamos, por ejemplo, aquí en los penales, ¿no?, de forma precaria, ¿no?, en vez de intentar parar el contagio, lo que hacen es, ¿no?, maximizarlo. A ver, en situación así de gripe A, pues puede haber más complicaciones, pues a nivel de neumonías y tal. Si tú aíslas a jóvenes que ya están debilitados por culpa del virus en un sitio húmedo, pues con mínimas condiciones de sanidad sanitarias, es fácil de que las complicaciones aparezcan. Entonces, sí, tenemos que decir que bueno, que el sistema sanitario argentino está un par de escalones por debajo de lo que podemos conocer aquí en Europa, por ejemplo. Y también, bueno, por problemas de pobreza y gente mal alimentada, que bueno, es más vulnerable, digamos, a este tipo de afecciones. Y que bueno, no parece que el gobierno esté haciendo mucho. Yo lo que he leído de Argentina es que bueno, Cristina está muy preocupada reformando su gabinete. Algunas dimisiones, moviendo piezas para no perder el para relanzarse y ante las próximas elecciones presidenciales y no perder comba. Y mientras tanto, bueno, en Argentina pasan estas cosas. También está el brote del dengue también, que ha aparecido. Bueno, como siempre, los países pobres o más vulnerables pagan el pato de los desmanes de los demás, ¿no? En este caso, la gripe, esta supuesta gripe porcina, apareció en México, propiciada por multinacionales. Además, está a decir que España ha encargado... está por encargar más de 20 millones de dosis de vacuna, o sea que bueno, las farmacéuticas se frotan las manos. Van a hacer su agosto en septiembre se frotan las manos y bueno, todo este rollo patatero de la gripe, un invento del poder o de las multinacionales para bueno, llenar sus bolsillos para sacar provecho. Bueno, estamos llegando, quedan 10 minutillos de programa, vamos ya a pasar a hacer un poquillo de agenda. Frente al G8, democracia global. Manifestación anticapitalista en Bilbao, el viernes 10 de julio a las 8 de la tarde desde La Riaga. No son nadie para decidir nuestro futuro ni el de los 6 millones de personas que vivimos en este planeta. Frente a la dictadura del G8, democracia global. Democracia, democracia global. Y bueno, ya Peraguet, Prope Dissabte, ya habrá una festa de un programa de aquí de la radio, de Onda Libre. El programa Onda Libre, diumenges a partir de les 12, celebra el seu quart aniversari d'emissió a Contrabanda FM. La festa serà el dissabte 11 de juliol a partir de les 5 de la tarda al Casal Popular Tres Voltes Rebel del carrer Argullós 108, al barri de la Prosperitat, per arribar-hi metro de la línia 4 via Júlia. Hi haurà cinema, bingo, música i els habituals articles contrabandistes. Els beneficis seran per l'autogestió de l'emissora. Per més info... podeu entrar al blog del programa Onda Libre, www.espaialliberat.blogspot.com. La rabia, cuando ya no queda nada, que queda la rabia, tan solo la rabia. Quisiera que todo fuera distinto. Alerta antirracista, concentración delante del consulado de Italia el 10 de julio a las 10 de la mañana. La ley aprobada en Italia es un paso más en el aumento de la represión y el control social en la Europa fortaleza. Pues la concentración será el 10 de julio a las 10 de la mañana en la calle Mallorca 270, esquina con Pau Claris, para llegar el metro línea 3, diagonal o Passeig de Gràcia. L'activista de l'Hospitalet de Llobregat, acusat d'agredir un mosso d'esquadra en una manifestació, serà jutjat el 14 de juliol a les 11:30 a la nova ciutat judicial. Alfonso s'enfronta a una petició fiscal de 3 anys de presó i 5.000 euros de multa perquè els Mossos d'Esquadra l'imputen d'agressió a un policia que feia servir una arma no reglamentària, el Cubotán, per a controlar una manifestació en defensa dels espais alliberats que va ser encerclada totalment per la policia el maig del 2007 als carrers de Barcelona. La campanya de suport ha insistit en la il·legalitat del Cubotán i els muntatges repressius als moviments socials. Concentració per anar totes juntes a la ciutat judicial dimarts 14 de juliol a les 10 del matí a la plaça de Sants, a Barcelona. Yeah. La Lacandona, resisteix. El 17 de juliol, festa salsera i petarda per l'autogestió de la Lacandona. A les 8:30, classe d'iniciació a la salsa. A les 10, sopar cubà, amb gallo pinto i tostones. I a partir de les 11:30, digi Estrellita, digi el Paloma de Sani i digi Rupert. Això serà al Centre Social Ocupat de Bancarrota, al carrer Rubió d'Ors 103 de Cornellà de Llobregat. Per cinquè any consecutiu, la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura presenta el seu informe sobre la situació de la tortura a l'Estat espanyol. En aquest nou informe s'han mantingut els mateixos criteris que els informes anteriors, amb l'objectiu de facilitar una perspectiva sobre l'evolució de la pràctica de la tortura a l'Estat espanyol. La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans, agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol. De manera especial, el protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants per la prevenció de la tortura de les Nacions Unides. La presentació a València, que organitza l'Herda Solidària, integrada dins de la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura dels Països Catalans, tindrà lloc el pròxim 10 de juliol a les 8 hores, a l'edifici de la Societat Coral de Micalet, carrer Guillem de Castro, número 73, a València. Possibles, ya no hay nada que sea imposible. La ley es igual para todos, pero para unos más que para otros. Olvidamos la letra pequeña, esa letra que con sangre entra. La memoria está llena de olvidos y los gobiernos en las manos de asesinos que dicen tener soluciones para nuestros males. De asesinos que por más que digan son los responsables de tantos errores. De asesinos que matan mandando y que nunca serán condenados por ello. Asesinos de cuello blanco que señalan, apuntan, disparan con cada palabra y no pasa nada, nada de nada. Solidaridad con Núria Pórtulas. Dissabte 11 de juliol a les 7 de la tarda, manifestació de la seu d'iniciativa de Girona. A les 9 de la nit, sopar solidari a la plaça d'Ovidi Montlló, plaça de la Constitució de Girona. Diumenge 12 de juliol, busos cap a Madrid. Pues això, ja el judici a la companya Núria Pórtulas, que la van acusar de pertànyer a banda armada. Va estar durant 4 mesos a la presó, a pesar de la inexistència de proves, i Núria s'enfronta a l'acusació de col·laboració amb banda armada, per la que la Fiscalia sol·licita fins a 5 anys de presó. Però és això, els que esteu interessats en anar en els busos per anar a donar suport a la companya, us podeu apuntar al següent correu electrònic, el 13 con números, totsamadrid@gmail.com. Bueno, pues hemos acabado, aquí, ¿no?, la agenda, teníamos unas cuantas convocatorias y, pues bueno, cosas bien importantes como el apoyo la tortura, a bien, Nuria, ¿no?, lo de la presentación de la tortura en el Estado español, el juicio al compañero Alfons el próximo 14 de julio por autodefenderse de la policía que estaba usando el Cubután, un arma totalmente fuera de reglamentación dentro de las armas que tiene la policía. La chica que está acusada, ¿no?, de presentarse de la banda armada. Bueno, bastante agenda. Y nada, al pueblo hondureño, resistencia. Ya sé que es difícil, ya sé que es complicado, se te va la vida en ello, pero es que en estos momentos es una situación muy complicada para... Yo como latinoamericano lo entiendo perfectamente, una situación muy complicada, muy difícil. No hay nada peor que un ejército armado en contra de un pueblo casi sin poder defenderse con piedras y palos. Con sus manos. Con sus manos. Así que nada, a ver qué pasa en la semana que viene. La semana que viene comentamos cómo van las cosas y con más noticias aquí en Qué pasa en el mundo en Contrabanda FM. Venga, salud. Agur.